fuiste tú. Quien se nega a mi querer, fuiste tú. Quien hizo girar mi novia, fuiste tú. Quien le dio luz a mi gloria, tus labios que se asomaron a los míos. Mirada, mi sentía taladro, que yo camino por este rumbo perdido. Y no tengo ni el consuelo, ni el consuelo de tu amor. Fuiste tú quien alentó mi querer, que fuiste tú, rosa de mi amanecer, fuiste tú, quien me provocó estaría, fuiste tú, quien le dio cambio a mi vida. Se nega mi querer.